este lugar. Yo contigo quiero hablar. Necesito más de ti en mi vida. Como en el Pentecostés, así anhelo lleno ser. No miré sin tu gloria en mi vida. Anhelo ese toque del cielo que quebrantes mi alma, que renueves todo mi ser. Envuélveme en tu fuego, mi alma inunda por entero, lléname de ti. Mi espíritu sediento necesita tu aliento, hambriento estoy. Que entregar lo que tenga que esperar, no importa si tu gloria he de alcanzar. Revestido de poder, alimento hoy mi fe, pues sé que rebosarás por completo en mi ser. Anhelo este toque del cielo que quebrantes mi alma, que renueves todo mi ser. Envuélveme en tu fuego, mi alma inunda por entero, lléname de ti. Mi espíritu sediento necesita tu aliento, hambriento estoy. Descienda tu gloria, derrama tu gloria, anhelo tu gloria. Gloria, descienda tu gloria, derrama tu gloria, anhelo tu gloria. Envuélveme en tu fuego, mi alma. Espíritu sediento necesita tu aliento, hambriento estoy.